¡Juaní, mirá quién vino! Recibimiento tribal de hoy. No sé. Bueno, Fede Miravalle, tribal con... sí, ¿están estamos... haciendo así? Sí, sería como... Aprendí a hacer taparrabos y esas cosas y además gritos de tribal. Mientras hacemos pilates, ¿no? Sí. Obviamente. Claro. Todos... Apoyo muy fuerte pilates. Sí, yo estoy haciendo pilates. Coaching. Los martes y los jueves voy a hacer pilates. Sí. Me siento muy bien. Pero mucho mejor. ¿A todos los lugares con Lagarejo? No, pero no conseguimos lugar para Lagarejo. Estoy haciendo grandes gestiones para que Lagarejo vaya conmigo. Sí. ¿Y dónde está el Pilates? El lugar de Pilates es Manuela Vicente Estudios. ¿Cómo? ¿Pero van a estudiar? Manuela Vicente Estudios. ¿Van a estudiar? No, estudio se refiere a algún lugar. Ahora le dicen estudio a un lugar. Gimnasio, bueno. Ah, también. A un espacio. Sí. Me parece que la palabra espacio... ¿Viste que hay una palabra que siempre se pone de moda? Por ejemplo, se puso almacén. Almacén de almohadones. Claro. Sí, almacén de guitarra. Sí, almacén de dildos. Bueno, no lo había pensado, pero... Se puede... Sí. La gente está pidiendo dirección en este momento. ¿Le gustó la India? Dirección y WhatsApp. Se la está India pidiendo, estuvo, la India estuvo. ¿Cómo? Claro, pero es verdad, se ponen así. Almacén de. Sí. Plano. La otra es el plano. Sí. En bueno, este plano, en tu plano. Home. Claro, home studio. Home office, sí, algo como, así. Home music. Tenés razón, home music. Tenés razón que de estudio la inventé yo. No es de estudio. Sí. Pero, sí, una está peluquería bien. Es un estudio. Escuchame, no sé antes se le decía estudio a los de danza. Sí. Estudio de danza. Claro, sí. ¿Lugar? ¿Dónde? Claro. El estudio de danza de Noemí Yeholam. Claro, ellos están con la Actor Studio. Sí. Que ¿quién? Es este. Bueno, Lagarejo y acá Miravalle. Viste que Miravalle está haciendo, va a hacer la película de Lagarejo. No. Sí, es así. Todo eso. No, que se va a caer. Por eso está, por eso son. Están buscando financiamiento. Están buscando financiamiento, se cayó todo. Bueno, dice que con la guita que entra de quema, más o menos podemos llegar. No sé, a mí me no sé si le habrá llegado a ustedes, pero a mí me llegó un mensaje que decía, quema, les decía a las madres feliz día de las madres. Sí, re bien. Pero como todo es polémico. Pero quema. Porque además se apoya la marca. Pero quema como un. O sea, es una institución. Que la guita que le ingresa a quema, sí, se la fumaron. ¡Apa! Mirá. No, se la habrán quemado, bicho. No, se la fumaron, bueno. Mirá, es lo mismo. No diga, no, porque fumar es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Ya interviene quizás la ilegalidad. Sí. ¡No! Y sí. Es más de tribu. Sí. Otra vez, volviendo a mismo, es más de tribu. Tampoco estoy dando por hecho que intervino la legalidad en eso. No. Y obviamente nada tiene que ver, lo dejamos aclarado, Juan, y por las dudas, Edith Gazzaniga no tiene nada que ver. Nada que ver. Esta es lo participante, los actores. Son Armando Lagarejo y Sol Riscoso. Sí. No, pero ¿por qué? ¿Qué manera de patear el tablero? Claro. Bueno, me quedo con eso de las películas. Vamos a ver qué pasa. Pero yo porque te veo como mensaje. Perrito faldero de yo, la sin ser madre, también. Yo que a las claras no soy madre, claro. Me gustó mucho el mensaje que apareció de quema. ¿Y por qué lo manda el Lagarejo? Porque se hace refuerzo de marca, se llama. Aparte, mañana van a aparecer los jabones quema. Lo más increíble es que se los manden a ustedes dos. ¿Qué no tienen que ver con una madre ustedes? Porque esto viste que meten el dedo promocionando. Yo scrolleando apareció, sí. Bueno. No es que mandó algo. Yo era un artista. No estoy en una lista de que me. No estoy en la lista de mensajes. Claro. Yo estoy en un grupo y en el grupo apareció. Ahí sí. Pero ahí Armando que dice: ¿qué grupo de madres? No, de escuela. El grupo de mamis, el famoso grupo de mamis. Mami y Juan. Está muy bien. Bueno, che, ¿qué tenemos que hacer? Me quedé el otro día pensando cuando hicimos el. Tuvo mucha repercusión el episodio de las gorras viradas hacia el revés, que hablábamos del rap, del hip hop, qué sé yo. Y pusimos moda. Me han llegado ofertas. Sí, a mí me hicieron sticker. Sí. Lo que pasa es que me transformé en sticker. Vos viniste muy en composé ese día. No, ese fue el otro, ¿sabes? ¿Y con ese no te hicieron sticker? No. Con el composé. Pero sí, composé loco. Composé estaba buenísimo. Sí. Estaba bien ahí, Sí, en un turquesa. Sí, era una crema del cielo viva. Exacto. Sí, muy bien. Sí. Bueno, crema gracias. Del chelo. Crema, mirá, del chelo. Nosotros bueno. Con el chelo tenemos un... Crema del chelo. Del chelo. El chelo Ardovino, le mandamos un abrazo. Sí, grande. Otro. Sí, otro. Bueno. Vende pantallas solares, muy buenas. Cielo Jiménez. No, pará, déjeme terminar. Sí. O sí. Empezar. No, sabes. No, dale, empezá con lo que dale. Entonces, en ese habíamos hablado de Sugar Gang Hill, que era el primer rapero de Claro. Cosa. Y se acordaron ustedes de una canción de la banda Las Ketchup. Claro, ¿tá? Antes de G. Entonces vamos a hablar de letras que no se entienden, de canciones que han elegido letras, títulos, estribillos, como por ejemplo este. Pero no es lo de los redondos, ¿no? Tenemos otro tipo de que no se entiende. De todo hay. Hay de todo. Hay de todo. No borgianos. Claro. Bueno, estas chicas. Ahí está. Son tres hermanos. A ver, vamos. Sí. Me encanta este tema. A mí me encanta también. Sí, aparte lo hicieron algo más que esto, ¿no? No, nadie sabe. Inclusive, ¿no? Intenté. ¿Podemos hacer una coreografía de los tres? Sí, intentamos. Hacen sticker, pero ustedes se acuerdan cómo era. Que no hagan sticker. Pero así. Hace de G, de G, de G, de tú, de G, de Nesem, Vinova, a Macabia, de Bulgar, de Willy Lee. Así es que hace de la G. Boludo, es como el gimnasio esto. ¿Qué? Boludo, es pilates. Media hora de esto, mirá. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué es la historia de un chico o las chicas que están en la prisión? Oh, me mareé, boludo. Bien. Sí, pará, pueden parar un poco. Siente lo primero. ¿Se puede elongar en el cuello? No, creo que. Después lo tengo que chequear bien con el video. Creo que arrancamos todos bien con el bracito cruzado. Sí. Pero el resto ya fue interpretación libre, me parece. Sí. Bueno. Porque hay una cosa que hace como para atrás, bueno, no sé. Yo fui a Quajim. No, porque la intenté. Estaba haciendo Quajim. Sí. Parte de mi trabajo de producción fue tratar de sacar la coreografía, que no me la recuerdo. Claro. Así que, pésimo productor. Pésimo trabajo. Bueno, es un chico, se llama Diego. Es una historia, es un chico que tiene Diego que está en un parador en la playa, en la Valencia, vamos a ponerle. Sí. Vamos. Gandía, algo. Málaga, ahí. Rumbea. Algo, claro. Hace que baila rumbea, rumba. Que yo hice cuánto, y bueno, el chico no sabe inglés, y había escuchado esa canción de Acerejé. Sí. Bueno, dice, y en su traje de agua marina van restos de contrabando. ¡Epa! Bueno, estamos hablando de... La ropa tuya, está hablando de agua marina. Sí, esto crema es del chelo. Como quema, quema. Bueno. Entonces, podemos a continuación recitar lo que dice. ¿Esta canción? Vamos a hacer un análisis literal. Sí. Correcto. ¿Pero esta qué vamos a recitar? ¿La letra que no se sabe qué dice? Hacer todo de G, demás? Ja, de G. Ah, bien, dale. De Gebe, tú, de Gebe. Ajá. Seibunu Nova. Seibinova. Te lo está diciendo. Mahavi. Mahavi and the Buigi and the Buidi Dipi. Sí, eso es más hindú, me parece a mí. Eso puede ser otra. Sí, guaraní. Viste que en España hay como mucha. Guarda. Tiró una. Está bien, está haciendo muy el curso. Buidi Dipi. Sí, a mí me suena. Buidi Dipi. Buidi Dipi. Sí, como Cruzucuatiá. Buidi Dipi. Claro. Bueno, puede ser. Bueno, pero vieron que España tiene como cuánto territorio ocupado que venía. Y acá los vinieron los misioneros moros. Del norte, capaz que los en llevaron. España también, los moros, los romanos, los cosos. Bueno, capaz que. Si no digas eso, no le gusta a la gente. No, hay el tema de los moros no. Todo no le políticamente gusta mucho. Correcto tiene. Sí. Sí. Chicos, vamos al segundo caso. Bien. Uno otro que caso. Conocemos todos también. A ver, dale. Qué lindo. Los hermanos Dalton. Marketplace, dijo. Y esto tampoco quiere decir nada, ¿qué? ¿No sabían inglés los Beatles? No, el tema es el título. El título de la canción que se llama Obladí, Obladí, Oblada. Obladí, Obladí, Oblada, Oblada. La, la, la, la, la, la, la. Bien, está bien. Este es el disco, el álbum blanco, uno de los discos más... Que no se llama álbum blanco. ¿Eh? ¿Cómo se llama? No se llama álbum blanco. Se llama The Beatles. Ah, The Beatles solo. No se llama álbum blanco, le decimos nosotros. Se le dice. No, el álbum. Cuando lo busco. Sí, está bien. No me hagas calentar porque me caliento. Pero buscarlo en Spotify. Pero no se llama White Album. Los Beatles no sacaron, no dijeron, bueno, vamos a presentar el álbum blanco. No, se llamaban los Beatles. Popularmente es el álbum blanco. El álbum negro de Metallica. Se llama el álbum negro. Ahora, Calvo. Ahora, todo, ¿qué te queda en la cosa administrativa? En el DNI. Vas a mirarle el DNI al Lopez. El ISBN del disco. Si el álbum blanco para el pueblo es el álbum blanco. Lo que diga el pueblo. Sí, claro. Es lo que. Para el pueblo, un feliz día. El pueblo. Y un feliz día. El pueblo se lo ganó. Para todas las madres. Feliz día para todas las madres. ¡Pará! Ya pasó. Sí, ya pasó. Bueno, pero esto... el Día de las Madres es todos los días. Bueno, sí. Ahí está. Bueno, cuenta la leyenda. Carísimo. Que los Beatles se la pasaban bastante de pero, joda. ¿Y esto platillo en plata? A ver. ¿Qué pasó? ¿Tiene sí. ¿En platillo en plata? Se la pasaban mucho de noche en un momento. Sí. Por McCartney y toda esa gente. Y hubo un momento donde empezaba a explotar el reggae en Inglaterra. Claro. ¿No? Entonces había una banda llamada Jimmy Scott. And his Oblatis Oblatas. ¿Viste? Vienen de ahí. Le tomaron el pelo a una cosa y ahí. A una banda. A unos negros. A uno. Nah, es capaz de ir a Viega. Rubio también. En Brixton. En Birmingham. Entraron por Brixton. Brixton. Por ahí. Disculpame, ¿no? Puertito. Vos porque ves 10 canciones de la Radio Nacional de hace 2 años. Estoy seguro que eran recontra blancos, mirá. Sí, por eso te digo. Ahí va. Ah, no sé. Bueno. Bueno, el tema es que el tipo, claro, no es lo mismo que te escriba, ¿entendés? Que te citen Don Caballo Mota, claro. A que te citen los Beatles en el año 66, allá claro. Arriba, claro. Ya estaba. Entonces parece que hubo un reclamito. ¿Vuelve Don Caballo Mosca? Dicen que sí, todavía vamos a... Hicimos un Ouija a ver si aparece. Y ¿a dónde iba? Ah, que... Y meten esto ahí. No, que el tipo empieza a pedir guita, Jimmy. ¿Viste? Jimmy, el tema es que Jimmy no se portaba, no tenía responsabilidad afectiva. Claro. Entonces debía cuotas de alimento y queda en cana. Por hacerse el mira, ya en esa época quedaba, mirá qué adelantado. Primer mundo. Pero primer mundo. Estamos hablando en Inglaterra. Inglaterra, sí. ¿Qué hace Paul McCartney? Que siempre, la verdad, que si la banda tuvo 8 años, gracias a Paul McCartney, porque si no, no duraba 2 años. Le pagó la fianza y le hizo firmar algo, como para que Jimmy no rompa mala bola con Obladiel. Acá fírmame. Obladiel. Lo había dejado adentro. Sí, pero para mí yo creo que la hizo negocio. Bien. Claro, quedó hizo como un duque. Hizo negocio, pagó una multa, dijo, claro, yo libero acá al compañero. Acá la doble vara de McCartney. La doble vara. Y la cierra con un... Y espero que hayas aprendido la y lección. Espero que, ¿no? claro, que seas más responsable, efectivamente. Que con nosotros no. No, me too. Ahí está. Sí, claro. Ahí va. Obladí. ¿Estamos? Obladá. Historia de Obladí y Obladá, lo que no tenía nada. Bien. Me gustó que la sacaste de la galera. Off the Galler. Off the Galler. ¿Qué más? Tercer caso, a ver. Tercer caso de letra que no se entiende, que no se sabe qué quiere decir, pero que dicen algo. Da. Si quieren, la escuchamos hasta que llegue. ¿Esta es con Charlie? No, esta. Esta es de Carlos. I'll be the doctor today. Sale KF, mejor. No habla de eso. Bueno, vamos acercando. Todos vamos a ser Charlie en un momento. Sí. Ustedes saben, ¿no? No. Todos. La verdad es que nunca vamos a ser Charlie. Vamos pero nunca vamos a llegar ahí. A la grandeza de. A la charlicitud. Ah, bueno, no. Eso estamos diciendo. No bueno, sé, estamos viendo. Pará, bueno. Para que no llegue. Okay. Para. Oblasí. No. Oblada. Esa no es. Espere. La historia curiosa es que Sting ya era papá y el nenito le dijo, bueno, ponele la canción de du de Dada, porque era un nenito el bebé. Viste, uno se pone medio pelotudo cuando es padre, viste, empieza a dedicar cosas y este pibe le puso. Me gustaría es si hay un especialista en cuestiones literarias como Damián Repeto, por ejemplo, que nos explique cómo se llama esto, si, para no decir interjección, cómo se llaman estas palabras que no quieren decir nada, que se meten en medio de... ¿Tenemos tiempo? Una palabra. No, es imposible. Un nombre. Bueno, si no... ¿Vos le pedís? ¿Qué le estás pidiendo? Eso, una palabra. Pero no tiene poder de resumen. Lo que tengo para que busques, porque no lo busqué, es Gali Matías. Galimatías, sí, un galimatías es una especie de... Ahí está. Pero guardámela que la vamos a hablar en la próxima. Vueltas a algo. Galimatías. La verdad, que esta letra, este tema, primero estoy en el disco de Señata Mondata, que es para mí el mejor disco de Police. Pero el mejor, tiene un nivel de calidad compositiva bárbaro. Y parece como que este tema está descolgado por un título. Mentira, la letra es muy buena, es muy profunda. La idea de la letra, lo que quiso hacer Sting, es hablar sobre políticos, curas y todo, de la idea de adornar con palabras un pensamiento vacío. Entonces, el estribillo llega y dice, podés decir cualquier cosa, ¿entendés? ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, claro. Está muy bien. Que es lo mismo que decía, pero fue como mal interpretado porque la gente dice, qué pelotudo. No le fue bien con esta canción, porque acá yo la escuchaba cuando era chico, la escuchaba todos los días. Todos los días. Yo le decía a mi mamá, a cu, a ta, mi mamá decía, Sting. ¿Era vos? Sí, digo, de Police, sí, vieja. Ese es Police. Claro. Copeland, me decía. Ahí va. Qué muchacho Copeland, Copeland tiene muchos caballos, le gusta mucho Argentina. Viene a comprar caballos siempre. ¿Sí? Acá la Pampa. No sé si no tiene casa en Mar del Plata. Mar del Plata. Sí. Mira. Ahora ahí. El tema de los caballos es Mar del Plata. Sí. Mira qué ojete. Están muriendo. Compraré carne. Qué bien. Bueno, tengo otro caso muy interesante que me parece que... La filosofía muy interesante. Estamos. Al único que vamos a conocer, me parece que lo vamos a conocer. All right. Es el Padre Nuestro. Estamos recorriendo onomatopeyas, interjecciones y canciones. ¿Qué es esto? Vamos a ver. When I stay in the shoes and I will hold the scene in a hurry, maybe get the color boss dying. Qué raro está grabado. Si yo les digo, Adriano Celentano. ¿Les sí? Adriano Celentano. Me suena, Adriano. Sí. Celentano. ¿Me estás jodiendo que este es Adriano Celentano? Este es ¿qué Adriano Celentano. Que... Alto. Mira vos. Alto. ¿Qué es? Personaje. Alto personaje. Sí, alto, sí. ¿Qué? Alto personaje. Ah, ¿y qué? En el año 1972, el año de mi nacimiento, que hablábamos el otro día, que vos pensabas que yo a los, en el 74 jugaba al cubo Rubik, y no era así, para nada. En el año 72, al señor Adriano Celentano se le ocurrió hacer esta canción, que lo que usa es galimatías. ¿Qué es una galimatías? Galimatías es una forma de ocultar el lenguaje. Textualmente lo no vamos existe. A leer. Bueno, sí, perdón. Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Y más coloquialmente dice, bueno, confusión, desorden, lío, ¿no? Sí. Bueno, pero tuvo mucho éxito Adrián Celentano en la música. A ver, suba un poquito. Un jugadorazo. Este idioma no existe. Tiene una fonética inglesa. No dice nada, absolutamente nada. Mirá vos. Es como, no dice nada, nada. Nada. Porque... Está hecho por ejemplo, a propósito. No es como el jeringoso que no, algo claro, haya correcto. Atado. Nada, nada. Nada. Nada. A ver. Éxito en Italia, éxito sí, por eso. En toda Europa, la rompió todo. Suena perfecto. Tranquilamente podría haber sido de sureño. Recuerdo ver, no sé si es esta canción o otra, pero él en un programa de televisión italiano compite esos que son todas tribunas. Sí. Y el tipo bajando con un traje totalmente con la camisa abierta, pero muy abierta. Y mucha coreografía. Sí, un tipo recontra teatral. Sí, y lo tuvimos. Yo me lo acuerdo acá de chico de verlo en Canal 3, no sé. Sí, sí, era un vestido de cura. Sí. Muy, pero sí, como muy histriónico, muy. Cosa. Y este caso estaba buenísimo porque aparte. Sex symbol. Lo hizo, sí. Y lo hizo como re famoso. Mirá. Está muy bueno el tema. Tiene medio un soul. No, suena está, re bien. Está el buenísimo. Tema. Por eso te preguntaba que tenía una grabación bastante rara porque parece hasta de un audio en vivo, digo. Sí, sí, sí. No, pero. Bueno, tiene 52 años. Último caso. Espectacular. ¿Yo sabés cómo sacaría la batería de eso y haría algo? La juventud, además, sí, ¿han visto Fargo? ¿La sí, serie? Sí. Bueno, sí, hay unos temas de Celentano metidos en el capítulo. Sí. Bueno, viste que ¿la serie o la película? La serie. Está bien. Es re... Soy muy fan de la serie. Es sí, muy... la música es re... Pero la música no es de... Es de T-Bone Walker. Sí, hay mucha... Digo que hay metidos en algunos capítulos. Sí. No es, que bueno. Es no es la misma de True Detective, bueno, no es el mismo productor de True Detective. ¿Vos sos fan de Fargo? Sí, me gusta Fargo. No hay más. Hay cuatro temporadas, no hay más. Cuatro. Hay. ¿Quiénes son los directores? ¿No son los Coen? Sí. La, bueno, entonces el productor es Timón, es el mismo que True Detective. De True Detective. El guitarrista de Bob Dylan. Ah, mira. Sí, sí, un productor bien. Musical que es re grosso. Mirá. Muy piriquetiquera. Último caso. Intirisitata. Esto ya es nuestro idioma, volvemos. ¿Cómo es nuestro idioma? El otro, el de chinatano también, loco. Para mi casa, una mujer, para Kunatana, porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, no había otro pelado. Que te chequeaba, montaste. Banda colombiana de los 90. ¿Recuerdas? Prendió su botoneta y te marchaste con el mono de China, el overol y la chaqueta. La la la la la la la la la la la la la la. Decir algo a una chica. Perdón, T-Bone Burnett, no T-Bone Walker. Pero eso no existe en ningún tipo de idioma. Sí, eso, pero hay que irse a... Sí, Taíno, irse a, eso debe ser de los indios taínos. Hay que irse taínos. A la parte amazona, mitad Venezuela, ahí donde arranca el río, por ahí. Chucharamí. Mirá. No será taíno, ¿no? Porque viste que no, en Colombia sí. Están los indios taínos. Pulera, sí, guaricha, chucharamí. Chucharamí. ¿Eh? Ah, qué bueno. Qué lindo. Chucharamí. Pero en este Chuchichi. Caso son palabras que quieren decir algo, ¿o no? Seguramente, busca. No, sí, me resuena más. Te haga el baracunato. Claro. Claro. Porque existe. Los Café Tacuba tienen una canción que es toda con palabras. CH. Sí, no. Con palabras como del barrio... Si no, como tumberas, pero de los barrios bajos de México. Alguna vergaja, por sí. No, bichi, no busques justo. ¿Cómo? El que busca encuentra. ¿Una de las que dice es vergaja o no? Pero no aparece. Ahí va, a ver. Ah. Una palabra otra colombiana. Vez, te damos una segunda opción. Fíjate lo que dice. A ver, opción. Dale. Vamos. A ver. Tú eres la lucha de lechera, abeja, vergaja, culera. Carosa, morronga, parisea, morronga, ahí va, mirá. Está emocionadísimo. No, me parece que está reencontrando antepasados sí, colombianos. Sí, acá está. Qué difícil, ¿no? No, qué difícil. Pero digo, vos fíjate. No, es un tío, fíjate, el colombiano es tío mío. Al buscar ese. Vergaja, sí. Fíjate lo que me dice el chat GPT, que ustedes saben. Tu gran, tu mejor amigo, sí. Claro, y le deseo. Vos hablás cuando estás solo. Le deseo muy feliz día al chat GPT, ¿no? El 70% de la gente dice que usa chat GPT para hablar qué? Con alguien. Bueno. No sé si está tan bien. Yo solamente cuando están ustedes. Bueno. Vergaja es una palabra colombiana. Bien. Que se usa en la canción Baracunatana. O sea que no tiene. Y significa. Ah, significa. Persona algo. Desvergonzada que engaña para obtener un beneficio propio. Toma. Pero me encanta la referencia. Pero o sea de que canción. No aparece en muchos lados, salvo lado. Ahí. Y capaz que el Andrea Echeverri se mete en una canoa ahí donde arranca el Orinoco, por ahí. Que bueno. Chicos, tengo que hacer una canción. Venga, para acá. El Orinoco. ¿Qué linda banda esta? Sí. Aterciopelado es muy lindo. Sí, sí. Sigue vigente. Hay un concierto para ver en YouTube relativamente nuevo. Tiene todo un escenario así con flores. Hermoso. Se lo recomiendo. Menos ChatGPT, más... Baracunata. Más baracunata. Tan baracunata. Esto ha sido todo, amigos. Qué bien, Miravalle, estuviste bien. Todo un ejercicio. Tampoco le chupé la media. No, estuviste trajo bien. Trajo tres canciones. Cuatro, pero, tres canciones bueno, y media trajo. Antes traía diez. ¿No? Antes traía un montón y ahora canciones, traía, loco. Sí. Muchas veces estar bien es elegir bien la estupidez que vas a hacer. Lo simple, el me detalle, sabe a poco. ¿Por qué no lo escuchás un poco me más? Me sabe a poco. Sí, me ¿vos te esperabas me... esto? ¿Eh? ¿Te esperabas? No me esperaba esto. Claro, te hace escuchar bueno. A mí. Vos como no si... me hago escuchar, no me digas a mí escuchar a mí. Mirá que vergaja. No, y vergaja menos, A mí. A mí, si me, decime, ni Chuchichi tampoco. Guaricho, Chuchichi tampoco. Chuchichi. Bueno, gracias. Para irme, le sí. Pedí a la India que elija una de dos novedades que no sé cuál es. Ah, ya no eligió ni la novedad. Sí, sí. Ah, le tiraste dos. Una ni camina. Porque la otra vez nos pisamos las novedades con la de Gorila. Pará, reiniciarlo así. Ah, ¿con Nati? ¿Vamos con Nati? ¿Es Nati? Nati Peluso, Man. Por bueno. Dios. Miravalle, nos vemos el martes que viene, nos escuchamos, sí, nos tenemos. Una galopa. ¿Una galopa? ¿Para? kilómetros por hora. Esa mujer no confía ni en su sombra, pasea por los callejones con su atuendo particular. No le concede a nadie explicaciones, aunque dicen que es la culpable de un escándalo nacional.